Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Con el mayor agrado comenzamos nuestro programa. Es un gusto compartir lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Arrancamos la jornada dando cuenta, como de costumbre, del tiempo. Para hoy se prevén a propósito cambios importantes. Estamos ya a las puertas de la primavera. Arrancamos con 9 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 22, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Se trata de un martes 14 de marzo, soleado. Te invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos FM, disfrutando a primera hora el Café Mañanero. Pasamos a los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.06. Cae un 0,29% la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $79.09, cae 1.07. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.958 puntos. Vamos inmediatamente también con los titulares más importantes del día. En materia de economía, sin duda alguna, la noticia más importante tiene que ver con la crisis en el sector financiero que está generando Silicon Valley. Y en este orden de ideas, el presidente de los Estados Unidos ha dicho que el banco relaja Wall Street y cierra con una pequeña caída del 0,28%. La quiebra del Silicon Valley Bank supone la preocupación más importante del sector financiero. Continuando con más actualidad, ya en lo que tiene que ver con el plano nacional, destacamos que la COE se desmarca del acuerdo del gobierno para reformar las pensiones, pero Comisiones Obreras y UGT ven avances significativos. Estamos hablando de los principales sindicatos de trabajadores en España. Del ámbito internacional, destacamos un acuerdo. Estados Unidos, Australia y Reino Unido pactan impulsar una nueva generación de submarinos nucleares. Pasamos ya a lo que tiene que ver con el apartado de inmigración. El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, admite diferencias con el ministro del Interior por el salto a la valla de Melilla y urge regular el rechazo en frontera de personas migrantes. Por otra parte, la Organización Internacional para las Migraciones asegura que la cifra de 685 mil migrantes dispuestos a salir de Libia es engañosa, que pueden ser más. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con el apartado de los deportes. Sí, los deportes en el Café Mañanero. Regresan los octavos de final de la Champions y estamos hablando de los partidos de vuelta. Atención para los compromisos más importantes de hoy. Porto Inter y Manchester City Leipzig. Este miércoles turno para el Real Madrid. Jugará ante el Liverpool. Así viene el Café Mañanero. Y en el apartado musical, hoy el invitado es el maestro Willy Chirino, que está celebrando 50 años de trayectoria musical. Aquí está el himno y su mayor deseo: la libertad de Cuba. Y ese día viene llegando, es su esperanza. Feliz cumpleaños para el maestro Chirinos y que se haga realidad su deseo más importante: la libertad de Cuba. Apenas siendo niño allá en la Antilla, mi padre me vistió de marinero. Tuve que navegar 90 millas y comenzar mi vida de extranjero. Yéndole a la hoz y al verde unido, corriendo de esa absurda ideología, pues nunca quise ser aperitivo del odio, del rencor y la apatía. En la maleta traje un colibrí, un libro de Martí, un sueño y un danzón. Vino en y moré de polizón junto a los matamoros y a Cuní. Me traje una palmera y un bohío, y hasta Pinar del Río lo relocalicé. En mi humilde lugar de alojamiento, por la 12 avenida del Saber. Todo el que se tira la maroma de sobrevivir fuera de su idioma, de sus costumbres y su identidad. Pasó lo que tenía que pasar. De mi nueva ciudad tomé su abrigo, pues la resignación es fiel amigo del hombre cuando tiene que mirar. de sentirme cubano hasta la muerte, de ser amante de la libertad. Hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado y en son estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando. Comenzamos hoy escuchando al maestro Willy Chirino en el Café Mañanero. Tiene que ver con los 50 años de su trayectoria artística que está celebrando por estos días. No queda otra cosa que felicitarlo con mayúsculas y enviarle un abrazo caluroso desde España, allá en Miami, donde se encuentra desde que fue vestido de marinero, como él bien perfectamente lo dice en esta canción. Salió de su natal Cuba, se lo llevaron sus padres, huyendo de la dictadura que desafortunadamente aún persiste. Pero persiste también la esperanza de que el final de esa dictadura llegará. Por muchos años que lleve, caerá. Escuchamos cómo llamaba a varios países en que han visto caer dictaduras. Y mencionaba a Nicaragua. Qué pena que haya vuelto Nicaragua a las manos de una dictadura, en este caso de Daniel Ortega. A propósito, hoy les tendremos más noticias, más reacciones, porque ahora el enfrentamiento llega hasta con la Santa Sede. De esto estaremos hablando más adelante. Volvemos a el personaje en cuestión, el maestro Willy Chirino, 50 años de trayectoria artística que han dado para muchos éxitos. Destacamos este. Nuestro día viene llegando, representa la esperanza del pueblo cubano, un deseo, la recuperación de la democracia. Podemos citar otros éxitos en su extenso repertorio. Rumbera, Medias Negras, Tu Cumpleaños, son muchas las canciones. La Jinetera, es un artista exitoso, ha desarrollado su carrera artística en los Estados Unidos, o mejor dicho, desde Estados Unidos, porque desde allí recorre varios países de América Latina, incluso ha estado por acá en Europa, exactamente en España. Es uno de los grandes referentes de la música latina, Willy Chirino, y tiene en su repertorio varias canciones reivindicativas. Lo social, lo político no le es indiferente. Y eso lo podemos encontrar perfectamente en esta canción. Nuestro día viene llegando. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana. Por la 107.9 latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha avisado de que España no ha conseguido desarrollar herramientas adecuadas para la identificación de las víctimas de trata y para alcanzar un procedimiento ágil al respecto. Además, durante el año pasado, ha instado a la Dirección General de Política Interior, dependiente del Ministerio del Interior, a dar un trato diferenciado a las personas en situación de vulnerabilidad como este colectivo. Así lo pone de manifiesto en el informe anual de actividad de 2022 de la institución presentado este lunes en el Congreso de los Diputados y que recoge la agencia Europa Press, en el que insiste en la necesidad de valorar con especial atención este tipo de casos para evitar la desprotección. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero y damos paso también al adelanto que nos trae Adolfo Jiménez del Río en lo que tiene que ver con los deportes. La actualidad deportiva en resumen que estaremos desarrollando entonces en la última media hora de nuestro programa dedicado a los deportes. Adolfo. Arrancamos con la Champions, donde esta noche se jugará los octavos de final en la vuelta y en donde el Oporto recibe al tremendo Inter de Milán, que lleva a su favor un resultado global de 0-1. Y el Manchester City en su casa recibirá al durísimo Leipzig, resultado global 1-1. Y ya para mañana veremos en acción al Real Madrid, el vigente campeón de esta competición, que lleva un resultado global a favor de 5-2 sobre el poderoso Liverpool. Continuamos con la Liga Española, porque anoche se jugó el último partido de la jornada 25 entre el Girona y el Atlético Madrid. Un Atlético Madrid que supo aprovechar un mínimo error en su defensa en el minuto 91 y se llevó este partido con gol de Morata. Y continúan las complicaciones para el Fútbol Club Barcelona. Y es que en el día de ayer el gobierno nacional anunció que se personará en el caso Negreira. Y Miguel Ángel López, el ciclista colombiano que se hizo con la Vuelta al Tolima en Colombia, demostrando muchísima calidad e imbatibilidad. Una imbatibilidad que debería estar aprovechando en las competiciones internacionales. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Inmediatamente también está con nosotros Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se celebra el Día Mundial del Número Pi, de igual forma que cada 14 de marzo se conoce como el Día Mundial del Color Blanco. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios y las novedades del día, tenemos que hoy a su vez es el Día Internacional de las Matemáticas, de igual forma que se están cumpliendo 90 años del nacimiento del productor musical Quincy Jones, una de las figuras más importantes y relevantes en la música de los últimos 40 años. Entre otros de los aniversarios, se están cumpliendo ya 5 años del fallecimiento del famoso físico y matemático Stephen Hawking. Esto es lo más recente que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Precisamente, ya está Nicky Cuervo con las noticias del espectáculo. Buen día. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Durante el fin de semana recién pasado, el grupo de fanáticos de DC en Twitter comenzó a impulsar una campaña para la realización de una serie animada de Wonder Woman. La iniciativa, agrupada bajo el hashtag numeral Wonder Woman Animated Series, inspiró varios tweets y eventualmente llegó ante James Gunn, el CEO de DC Studios, quien afirmó que esa compañía pretendería relanzar más apuestas animadas con la heroína. Estoy de acuerdo, estamos trabajando en eso, escribió Gunn en respuesta al tweet de un fan que decía: Diana es un personaje con un elenco tan rico, con tanto potencial e historia sin explotar, que ya es tiempo para explorarlo. El tweet de Gunn obviamente generó todo tipo de reacciones y especulaciones, considerando que hasta ahora la grilla de DC Studios solo incluye un proyecto ligado a Wonder Woman, la serie Paradise Lost, que busca explorar el mito de Themyscira antes del nacimiento de Diana. En ese sentido, Gunn posteriormente aclaró sus dichos después de que otro fanático indicara que su comentario se refería a Paradise Lost. Queen Charlotte, A Bridgerton Story, ya tiene fecha de estreno en Netflix y ahora acaban de mostrar un nuevo adelanto. Bridgerton se convirtió en una de las series de Netflix más importantes del último tiempo. Su lanzamiento en 2020 fue una completa sensación, al punto de que superó a The Witcher como la producción más vista en la historia de la plataforma desde ese momento. Asimismo, esto sucedió en su segunda temporada, la cual fue lanzada el 25 de marzo del año pasado. Escrita por Shonda Rhimes y Julie Quinn para la plataforma de streaming Netflix, se trata de una precuela derivada de la serie de Netflix Bridgerton y se centrará en el ascenso de la joven reina Charlotte a la popularidad y el poder, con un recorrido a lo largo de su juventud y transición a la adultez. La serie consta de 8 episodios que se estrenarán en el 2023. Uno de los premiados estrellas de la recién comenzada 26ª edición del Festival de Málaga es el más conocido como cantante que actor, y aunque le guste definirse como un actor que canta, Rafael recibió el premio Biznaga, Ciudad del Paraíso, un reconocimiento a su trayectoria en el cine y un acicate para que retome su carrera en la gran pantalla. El ídolo de la canción Incombustible desde luego ha manifestado su intención de seguir trabajando como actor. Me hace tanta ilusión este galardón porque, aunque tengo muchos premios y discos de oro, se refieren a la música. Hace 3 años los premios Platino me dieron mi primer premio de cine y me pareció raro que no me lo dieran en España. A los 2 años surgió esto y ojalá que continúe, aseguró Rafael en el encuentro con los medios horas antes de recibir la biznaga del festival. Drake, 4 veces ganador del premio Grammy, se unirá a su colaborador Twenty One Savage para una gira por estados norteamericanos este año. La gira It's All a Blur Tour comenzará el 16 de junio en Nueva Orleans y se detendrá en Dallas, Miami, Nueva York, Montreal, Los Ángeles y Las Vegas. Más adelante se anunciarán espectáculos adicionales, incluido Toronto. El rapero y cantante estadounidense y el artista con más producciones de Spotify en Estados Unidos, el año pasado lanzó 2 álbumes en 2022, Honestly Nevermind y su colaboración con Twenty One Savage, Hair Loss. Última gira como cabeza de cartel fue en 2018. Durante un espectáculo en el famoso Teatro Apolo, a principios de este año, inició una gira y posiblemente aún más música en el horizonte. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! El Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Viene en breve en el monólogo de actualidad. Es el momento de hablarles acerca de una promoción muy interesante. Preste mucha atención porque esta es toda una oportunidad. Ahora, con Only One Comunicaciones, tienes la posibilidad de recibir 300 megas de fibra óptica. Además, 50 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas. Todo por 35 euros al mes. Con los impuestos incluidos, no hay lugar para las sorpresas. 35 euros. Lo tienes todo. ¿Dónde está Only One Comunicaciones? En Valencia, en Manuel Candela número 21, igualmente Mariano de Cavia 29. Esto en el barrio San Isidro. Y también tienes disponible en la web para que te informes, onlyonetienda.com. Mensaje muy importante. Si eres de las personas que todavía no tienes los papeles, hablamos de los inmigrantes, o por alguna razón no puedes hacerte con un contrato, acércate a Only One Comunicaciones. Vas a encontrar una mano amiga, vas a encontrar una alternativa importante. Podrás acceder a todas estas ofertas. Only One Comunicaciones. En el mes de marzo, felicitando a todas las mujeres. Only One Comunicaciones.

Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Escuchen el Café Mañanero. En breve estaremos con el monólogo de actualidad para introducirnos en lo que fue la gala de los premios Oscar del pasado domingo. Escuchamos a Lady Gaga, que perfectamente pudo merecer un Oscar, pero la verdad es que fue uno de los momentos cumbres de dicha gala, los premios Oscar. Everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to, I'll ride in this life with you. I won't let go till the end. So cry tonight. But don't you let go of my hand. You can cry every last tear. I won't leave till I understand. Promise me, just hold my hand. Uno de los momentos más importantes de la gala de los premios Oscar, Lady Gaga, espectacular. Ha recibido muchos elogios y yo pienso que merecidamente, porque lo hizo fenomenal. Nos introducimos en el monólogo de actualidad del Café Mañanero y merece, de verdad, repasar un poco la gala de los premios Oscar, porque el día después casi siempre hablamos de los ganadores, pero hay momentos importantes. Ya ahora, analizado el tema en frío, vamos a seguir hablando de los ganadores, pero de los cambios, las novedades que se dan justamente en este sentido. Y todo hacía presagiar que este año iba a ser el año de la diversidad y sobre todo el año de la diversidad asiática, de los inmigrantes. Y lo ha sido. Este año, los Oscar han dejado como ganadores a 8 inmigrantes o estadounidenses nacidos fuera del país. Bueno, estaban nominados a los premios Oscar. Todo un récord visto sobre todo porque en las 94 ediciones anteriores, en las que se repartieron 552 Oscars en las categorías más importantes, solo 24 fueron a parar a manos de personas no nacidas en Occidente. Pero este año ha marcado un antes y un después. Podemos mencionar algunos nombres, hombre, para destacar. Michelle Yeoh, nacida en Malasia y de origen chino, se convirtió en la primera mujer asiática en conseguir la estatuilla. Jamás se había visto a tantos asiáticos americanos subir al escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles a recoger premios importantes, como se vio el pasado domingo, bueno, ya madrugada de lunes acá en España. Todos somos de algo. Yo soy producto de mis padres inmigrantes, subrayaba Dan Cowan al llevarse junto a Daniel Scheiner el Oscar a la mejor dirección por Todo a la Vez en Todas Partes, la película triunfadora de la noche. La película fue, repito, la gran triunfadora. Estaba nominada a 11 Oscars y aunque al final no se llevó Todo a la Vez, no anduvo muy lejos. Recordemos que se llevó 7. Enhorabuena a los premios Oscar, pero sobre todo enhorabuena a los inmigrantes, en este caso radicado en los Estados Unidos, que están demostrando en la industria cinematográfica de qué están hechos, mostrando sobre todo su talento, y que cuando se va a un país, no solamente se va en busca de un trabajo mejor, sino también se va a llevar talento, ¿no? Toda la capacidad cultural, artística, en este caso el talento al servicio del cine que han llevado estos inmigrantes en la gala de los premios Oscar, la edición 95, que ha tenido la impronta entonces de los inmigrantes. Felicidades, felicidades, y que tomen nota en otras partes del mundo, donde simplemente los ven como que vienen a quitar el trabajo, lo uno o lo otro, también se viene a aportar cultura. Por supuesto que hay más temas para abordar en este monólogo de actualidad del Café Mañanero. A propósito de la inmigración, el vicesecretario de Economía del Partido Popular, el señor Juan Bravo, llamó a incentivar la llegada de inmigrantes a España para contribuir al pago de las pensiones, además de ofrecer un escenario para que puedan volver los españoles que se fueron a trabajar al extranjero mientras se fomenta la natalidad y se desarrolla una política, según sus palabras, de crecimiento del país. En una entrevista, el responsable económico del Partido Popular se ha remitido al problema que hay con las pensiones y ha comentado que hay que contárselo a los españoles para que sepan que tenemos que asumir cambios importantes. Qué bien entonces que el Partido Popular, un partido que algunos han hecho ver como muy duro con la inmigración, o en otros tiempos se veía así, ahora ese calificativo se le pasa al partido Vox, y con justa razón, porque tiene un discurso duro con la inmigración. En este caso, el Partido Popular, que podría perfectamente gobernar en la próxima legislatura, el secretario económico hace esta reflexión. Me parece muy oportuna y muy importante, y cambia de una vez por todas el talante que haya podido tener el Partido Popular, si quedaba alguna duda de su flexibilidad con la inmigración. Yo en todo caso siempre miro por el retrovisor y recuerdo que José María Aznar, a principio de la década del 2000, hizo varias regularizaciones. Entonces no está nada lejos de lo que hoy está reconociendo el secretario económico, de la necesidad que en estos momentos tiene España de la inmigración. ¿Un cambio de postura? ¿O simplemente se ratifica la posición del Partido Popular respecto a la inmigración? Cada quien evidentemente podrá sacar sus propias conclusiones. Pero hay veces, y lo analizo con varias personas que manejan el mundo de la inmigración, la posición del Partido Popular no estará nada lejos de la del Partido Socialista, o la del Partido Socialista nada lejos de la del Partido Popular. Hablamos de los grandes partidos políticos en España. Y esta reflexión me parece muy importante, sobre todo para la coyuntura que atraviesa España, cuando está el debate de las pensiones sobre la mesa. Y seguramente si vienen otros debates en otros sectores, también ahí la inmigración va a ser muy importante. Sin duda alguna, la inmigración una alternativa para España y para Europa. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico. Hombre, se sigue hablando acerca de las palabras del Papa Francisco. Ha sido durísimo y se ha puesto de esta forma al día en el caso de Daniel Ortega. Dicho de otra forma, la dictadura de Daniel Ortega. En una entrevista que he ofrecido al portal Infobae, que es el portal de noticias más importante de América Latina, el Papa Francisco habló de los problemas y lógicamente le preguntaron sobre Daniel Ortega. Él la calificó de una dictadura hitleriana. Estamos hablando de un calificativo muy grueso, ha sido contundente. No se ha ahorrado nada el Papa Francisco. Y yo que muchas veces desde aquí, desde estos micrófonos, le exigí un reclamo, una voz de apoyo a la Iglesia Católica en Nicaragua, que ha sufrido en primera fila la represión del dictador Daniel Ortega, esta vez creo que se ha puesto al día y ha utilizado los calificativos más duros contra un gobierno, ni siquiera con Venezuela ni con ningún otro. No recuerdo al Papa Francisco ser tan duro con un país, y lo estábamos esperando. Así que gracias al Papa Francisco. Uno de todo caso se pregunta por qué no lo hizo antes, ¿no? Perfectamente, mientras su iglesia estaba sufriendo. No nos queda duda, pero ha debido mostrar su posición, sobre todo cuando todo el mundo se está extrañando qué le pasa al Papa, porque no se pronuncia sobre lo que venía ocurriendo. Pero ya no queda duda. En consecuencia, Daniel Ortega, como buen dictador, ha roto relaciones diplomáticas con el Vaticano. Recordemos que el Vaticano es un Estado. Ha roto relaciones diplomáticas, ya más de 100 años de relaciones diplomáticas, pero bueno, al dictador no le importa nada de esto. Eso sí, cada vez el espacio se le va reduciendo y ya su círculo se limita solamente a Cuba, Venezuela, Bolivia y unos cuantos. Y por ahí hay algunos, porque resulta que en América Latina él se ha peleado con algunos, así como se ha peleado con gente del Frente Sandinista, es decir, con algunos de sus ex compañeros, también se ha peleado con algunos de izquierda de América Latina. Es el caso de Alberto Fernández en Argentina y Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Sí. Entre los de la izquierda se acostumbran a pelearse, eso es normal, pero mucho cuidado porque hacen parte de la misma cuerda. Así que ha roto relaciones diplomáticas se ora por lo que puedan sufrir los jerarcas de la iglesia en Nicaragua, porque seguramente la represión va a continuar. Daniel Ortega está demostrando su talante más rácano, más miserable como dictador. Y voy finalizando ya con Gustavo Petro en Colombia. Ayer le estaba hablando acerca de una entrevista que ofreció a la revista Cambio y donde se refirió a diversos temas. Por supuesto, al escándalo que en estos momentos envuelve a su familia y a su movimiento político. Y cómo no, a su gobierno y al país entero. El escándalo protagonizado por su hijo Nicolás Petro, el hombre que estaba recibiendo dinero de ex narcotraficantes y de empresarios que han estado en el ojo del huracán con moviéndose en lo que tiene que ver con la corrupción. Uno analizando la entrevista se ve que el hombre está preocupado. Pero hay veces tiende a desmarcarse de ciertos asuntos con una simplicidad pasmosa. Podríamos calificarlo incluso un cinismo, ¿no?, impresionante. Acerca de la relación con su hijo, él se desmarcaba quizás diciendo que no la había criado, ¿no? Sin embargo, el Estado cerca en los últimos años a través de la política principalmente. Y ayer le preguntaba una periodista en el momento en que intervenía en la Radio Nacional, allí lógicamente utiliza un monólogo, dice todo lo que quiera porque es la radio al servicio del Estado, pero bueno, se dio la oportunidad de que alguien preguntara exterior y fue una periodista de la cadena Blue Radio, le preguntó acerca de su hijo y a mí me ha llamado mucho la atención la respuesta del mandatario colombiano. Blue, y que además se lo pregunta parte de los colombianos. Su frase, la que se conoció este fin de semana alrededor de su hijo Nicolás Petro, se está prestando para muchas interpretaciones. Yo no lo crié. ¿Usted quiere explicarle al país qué quiso decir, qué significa el hecho de que no haya criado a Nicolás Petro? Y si, como lo interpretan algunos, eso quiere decir que le está echando la culpa a la formación, a los principios, para de alguna manera desligarse del escándalo. ¿Usted quisiera, señor presidente, explicarle a los colombianos qué quiso decir con su frase, la que está causando tanta polémica? A ver, compañera periodista, ¿usted sabe que yo estuve preso? Presidente, ¿qué? ¿Sí? Sí, estuvo preso y después recobró la libertad. ¿Un hombre preso puede criar a su hijo en la cárcel? Señor presidente, pero eso significa entonces que por el hecho de estar preso unos años, la formación que tiene Nicolás Petro no está directamente relacionada con usted. El tema de la formación es un problema suyo, pero la palabra que usted puso en la pregunta es si lo críe. La respuesta es, ¿un hombre preso puede criar a su hijo en la cárcel? Pero, señor presidente, es que usted estuvo preso solamente año y medio, 2 años en ese momento, bueno, y la crianza usted, de Nicolás Petro. ¿A usted le han dicho que yo fui militante del movimiento 19 de abril? Sí, y usted. Ajá. ¿Y usted sabe que los militantes del M. Déjeme contestar. Solo que le respondo con preguntas, porque usted sí sabe que los militantes del M-19 éramos perseguidos, que si nos dejábamos pillar nos mataban, como mataron a muchos de mis compañeros, y que esa actividad se llama clandestinidad. ¿Usted cree que los militantes del M-19 llevábamos nuestros hijos a cuestas para que al dispararnos o desaparecernos le pudiera pasar eso a ellos mismos? ¿No cree usted que en la información que están dando en diferentes medios se les está olvidando lo que han repetido durante todos estos años una y otra vez? Ahí está la respuesta de Gustavo Petro. A uno, la verdad, le decepciona, defrauda el presidente de Colombia. Debo decirles que Gustavo Petro perteneció, sí, efectivamente, a ese movimiento guerrillero que secuestraba, mataba, torturaba, hacía todo lo que siempre han hecho en Colombia los grupos guerrilleros, ¿sí? Esa actividad ilícita. Y que él ingresó, y esto es lo más importante, de forma voluntaria, como el que se dedica a robar, como el que se dedica a secuestrar, a cualquier actividad delincuencial. Lo hizo por voluntad propia, de manera que decidió mejor militar en ese grupo que criar a su hijo, que darle un buen ejemplo a su hijo. No se justifica para nada el tener una ideología política, ninguna ideología, nada en la vida está por encima de los deberes de un padre con su hijo. Y a propósito de perseguido, claro que lo iban a perseguir, como se persigue a cualquier delincuente, como se persigue a cualquiera que está al margen de la ley. Lo que pasa es que para Gustavo Petro el actuar por fuera de la ley es normal. Y sobre este particular, quiero avanzar porque se está rodeando de unos españoles a los que les está concediendo nacionalidad, saltándose los trámites. En esa entrevista también lo abordamos. Ya ayer mencionábamos este asunto, que es de mucha preocupación, porque llama la atención de quiénes se está rodeando Gustavo Petro. Estamos hablando de personajes cuestionados, independentistas catalanes a los que se les ha abierto procesos de investigación y algunos han sido ya condenados por otras actividades, incluso peores. Gustavo Petro calificaba de perseguidos políticos a los independentistas, que recordemos el famoso caso primero de octubre, el día en el que Carles Puigdemont declaró la independencia de Cataluña saltándose la Constitución. Por eso está prófugo de la justicia en Bruselas. Pero a mí me llama la atención la forma como Gustavo Petro, sin la más mínima delicadeza, aborda este asunto y lo califica de perseguido político. Escuchemos este aparte. Déjalo. Vendrell es uno de los actores que hace el referendo clandestino de la independencia de Cataluña con el presidente catalán de ese entonces y varias personas que yo conozco personalmente y son mis amigos, que eran el gobierno catalán, que es una autonomía, ¿no?, dentro de la juridicidad española. Ellos todos fueron perseguidos, estuvieron presos. Incluso está perseguido el presidente de Cataluña, que está exiliado en Bruselas. Todos tienen procesos. Ahora tú, yo no me puedo meter en eso, pero son procesos que tienen que ver con la política. Procesos que tienen que ver con la política. El presidente de Cataluña, expresidente Carles Puigdemont, ya no lo es, quizás en su ideología o para él, como muchos independentistas, lo sigue siendo, pero ya no lo es. Y no sé qué piensa el gobierno de Pedro Sánchez de estas palabras de Gustavo Petro, la posición que tiene respecto al tema de Cataluña. Hay un romanticismo con el andar fuera de la ley, con la rebeldía. Eso es lo que conecta a Gustavo Petro con, en este caso, los independentistas catalanes. No es que sean de izquierda, porque aquí estamos hablando de una línea política que simplemente es independentista, ¿ya? Y estaremos atentos a ver qué posición tiene el gobierno de Pedro Sánchez. Debo decir que Gustavo Petro tiene conexión con muchas izquierdas. Su línea en el caso de España va por los lados de Podemos. Y gente de Podemos le está asesorando, por ejemplo, para la creación del Ministerio de Igualdad. Ya vimos el desastre aquí en España con el proyecto bandera del solo sí es sí, ¿no? Pero hay un tema muy interesante que quiero rematar con este comentario Y es la gente de la que se está haciendo rodear Gustavo Petro, ¿no? Estos, por ejemplo, Manuel Grau, el beneficiario de también de nacionalidad, desde el año pasado está trabajando en su campaña política. Sí. Y está, bueno, Petrel, que el que estaba mencionando hace un momento, revisando su prontuario por allá en el año 1990, perteneció a un grupo que se llamaba Tierra Yuire, creo que debe ser Tierra Libre, sí. Fue asesor de campaña de Gustavo Petro, bueno, perteneció a una organización que abogaba por la independencia catalana, la cual se disolvió en el año 1991. En su estancia en dicho grupo participó en dos atentados terroristas con bomba, el primero el 8 de septiembre del año 1989 contra una oficina del INEM, esto en Hospitalet de Llobregat, y el segundo el 7 de abril del año 1990 contra la compañía hidroeléctrica Segre, esto en Montserrat. Su participación en dichos ataques fue reconocida por él mismo en comparecencia ante la justicia en el año 1992. Durante dicha confesión dijo que él escogió los blancos de los atentados, ya que conocía la zona en la que el grupo terrorista planeaba actuar. Asimismo, manifestó que su participación en Terra Lluire y en sus actos siempre fue voluntario. Nadie los ha obligado. De manera que, ¿de quién? ¿Quién está asesorando a Gustavo Petro? ¿De quiénes se está rodeando? ¿De exterroristas? Hay un viejo refrán que dice por ahí que Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Gustavo Petro, con su pasado guerrillero en Colombia, y se está haciendo asesorar de estos personajes. Hay gente que me dice, pero ya no le digas es guerrillero, dile simplemente al presidente. No, es que él en cada uno de sus actos está marcando de dónde viene. Y él además se siente orgulloso de su pasado guerrillero, y prueba de ello es que exhibió la espada de Bolívar en el acto de su posesión. Amistades peligrosas que preocupan por su pasado, están asesorando al presidente Gustavo Petro, que de forma prematura está perdiendo credibilidad en Colombia. Y ahí lo están reflejando las encuestas. Perdiendo credibilidad, insisto, de forma prematura. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tiempo para una pequeña pausa y ya regresamos. Vienen nuestros invitados. Vamos a estar hablando a propósito con una colombiana que nos trae el producto insignia de Colombia, el café. Sí. La pausa y ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Horizont Auto y Latinos FM te llenan el depósito de combustible de tu coche. Sí, así como lo oyes. Horizont Auto agradece la confianza a todos sus amigos latinos y llena el depósito de tu coche. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. 640-864281. Y cada viernes atento a la llamada regalona. Recuerda siempre contestar. Yo escucho Latinos FM. ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto tienes más de 350 coches. Vas, los pruebas y en 48 horas te lo llevas solo con tu nómina. Pero yo tengo NIE y llevo poco tiempo trabajando. Eso es una ventaja en Horizon Auto. Llevan más de 20 años dando crédito a los latinos. Fueron los primeros. No perdamos más tiempo. Acompáñame. Quiero mi coche ya. Horizon Auto. Más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones a tu disposición. Carretera Antigua de Barcelona. Kilómetro 7, Foyos, Valencia. Maguana Pub. La elegancia latina. El nuevo local.